¿Son las similaridades entre el hombre y algunos animales, según algunos evolucionistas, pruebas en contra del principio bíblico de la creación? El doctor Abelardo Limón nos expone más sobre el tema. Cuando estudiamos el tema de la doctrina del hombre, empezamos con la creación del hombre. Y al estudiar la creación del hombre, necesariamente queremos dirigir nuestra atención a la teoría de la evolución. Las pruebas presentadas por los partidarios de la teoría de la evolución son varias y, tenemos que decir también, ingeniosas. Los evolucionistas hablan de las semejanzas que hay entre el cuerpo humano y el de los animales. Pero para refutar estas supuestas pruebas, el doctor W. Bell Dawson nos dice lo siguiente. Nuestra mejor inteligencia es incapaz de descubrir cómo es posible que sea de otra manera, que los animales y los hombres tengan órganos físicos similares. Porque cualquier criatura que vive en este mundo tal como es, necesita comida y órganos digestivos. Necesita un sistema nervioso y circulación de la sangre, tanto como pulmones para poder respirar. No podemos imaginar una criatura hecha para vivir en la luna sin aire ni agua, o inventar otra clase de ser, adaptado tan admirablemente a la vida compleja de este mundo. Y en vez de esfuerzos persistentes por relacionar el hombre con el animal, haríamos mejor si consideráramos la semejanza entre los dos como debida a la obra manual del mismo diseñador. Vemos de esto que el cuerpo de los monos fue hecho con las características necesarias para su vida en los árboles. Ellos se mueven con mucha facilidad, sí, pero se mueven entre las ramas de la vegetación. Los brazos largos de los monos y gorilas les sirven para agarrarse de las ramas y columpiarse, lanzándose de un árbol al otro. ¿No es entonces de extrañarse que el andar de los monos en la tierra sea un tanto grotesco? Y peor, pensar que luego se transformaron en hombres erguidos. Además, en tierra, los brazos delanteros de monos y gorilas son tan largos que las coyunturas de los dedos tocan la tierra y por lo menos les ayudan a mantener el equilibrio. Andan sobre la parte exterior de sus pies, mientras la parte interior de sus manos toca el suelo. Solo el hombre tiene las piernas rectas. Es verdad que el dedo grande de los pies de algunos indígenas está un tanto más separado de los demás dedos, pero no tiene otro tipo de coyuntura entre el dedo grande, ni tampoco los niños nacen con distinción alguna en cuanto a sus pies. También, en los monos, el tercer dedo del pie es el más largo, mientras que en el hombre, el primero es el más largo. Luego son menos largos el segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Así el pie se adapta para caminar y no para agarrar. Ahora vemos lo que Darwin trata de explicar en cuanto a cómo el mono llegó a ser hombre, porque Darwin dice así. Tan pronto como algún miembro antiguo de la gran ramificación de orden primario de los mamíferos llegó a ser menos arbóreo, debido a un cambio en su manera de procurar su sustancia o a algún cambio en las condiciones que le rodeaban, su manera habitual de progresión se modificaría y llegaría a ser más estrictamente cuadrúpedo o bípedo, dice Darwin. Luego dice Darwin que el cinocéfalo llegó a andar como un perro, mientras solo el hombre se volvió bípedo. Darwin también dice así. Podemos ver en parte cómo llegó a tener una postura erguida. El hombre jamás hubiera podido alcanzar su posición dominante en el mundo sin el uso adecuado de sus manos, las cuales se adaptan tan admirablemente para actuar obedeciendo a su voluntad. Sin embargo, las manos y los brazos no podían haber llegado a la perfección necesaria para fabricar armas o tirar piedras o lanzas con puntería certera, mientras eran usados habitualmente para la locomoción y para sostener todo el peso del cuerpo, o mientras se adaptaban especialmente para trepar árboles. Tal uso áspero hubiera embotado su sentido del tacto, del cual depende tanto para el uso dedicado hoy en día. Solo por estas causas hubiera sido ventajoso para el hombre haber llegado a ser un bípedo. Pero, para las muchas actividades, es indispensable que los brazos y toda la parte superior del cuerpo esté libre. Con dicho fin, es preciso que se pueda parar firmemente sobre sus pies. Para alcanzar este beneficio, los pies se hicieron planos y el dedo grande fue modificado de una manera especial, aunque esto hizo que perdiera casi por completo su capacidad de sostener o agarrar. Esto está casi de acuerdo con el principio de la división de labor fisiológica que prevalece en el reino animal, es decir, que la mano se ha perfeccionado para sostener, mientras el pie se ha perfeccionado para la locomoción. También leemos lo siguiente de el Dr. Douglas DeWar en su libro El hombre, una creación especial. El Dr. DeWar nos dice así: vemos un gran esfuerzo de la imaginación. El hombre primitivo determina usar con gran cuidado sus manos a fin de que con el correr del tiempo puedan llegar a serle útiles en la fabricación de armas, de manera que, a costo de gran sacrificio, se abstuvo de usarlos para caminar o trepar, y se balanceó como acróbata sobre sus piernas traseras. Luego, a medida que las manos se perfeccionaron, los pies, para no ser dejados atrás, también se perfeccionaron, con el resultado de que unos pocos miles de años emergió un animal bípedo, capaz de fabricar armas. Nos quedamos asombrados con todo esto. ¿Cómo es posible atribuir a la materia impersonal la capacidad de producir vida por su propia cuenta? Y luego decir que los animales salvajes desarrollaron la capacidad de meditar, de inventar, y que a través de siglos y miles de generaciones siguieron avanzando hacia el conocimiento y la sabiduría. Creer todo eso como posible, razonable y con base histórica nos parece explicable solo bajo el principio de que los hombres están predestinados a creer lo que sea, con tal de no aceptar la verdad de la creación. Alguien ha dicho: es necesario escoger entre creer el milagro o creer la evolución. Y como el primero es aparentemente imposible, no hay otro recurso que aceptar el último, el de la evolución. Esta persona se olvida de la necesidad que hubo de que un milagro existiera para explicar el origen de la primera célula o átomo con que aún los materialistas evolucionistas necesitan para empezar sus teorías. Es de suponerse que así desean escapar de su sentido de responsabilidad ante su creador. Sin embargo, se olvidan de que el negar una verdad no afecta el hecho. Toda persona puede escoger lo que ha de creer en esta vida, pero no pueden hacer que dicha creencia sea la realidad, ni hoy ni en la eternidad. Dios, y sólo Dios, establecerá los resultados de sus creencias y acciones. Añadimos a esto el hecho de que hay otras diferencias entre el hombre y el mono que tienen que ver con su estructura ósea, lo cual prueba que el animal no fue creado para andar erguido. Además, no es concebible cómo la pelvis del animal pudiera haberse transformado en la pelvis humana. La verdad es que son dos creaciones distintas, cada una adaptada por excelencia al propósito que tuvo el creador al formarlas. La una para la existencia en los árboles y la otra para andar sobre los dos pies, dominando la creación y mirando con gratitud hacia el Padre Celestial que lo hizo. Otro hueso que es semejante, pero con muy marcadas diferencias, es el coxis o cola. En los simios, estos últimos huesos inferiores de la columna vertebral empiezan más arriba que en el hombre. El omóplato del hombre está unido a la parte trasera del tórax, mientras que en los animales está a un lado. Los brazos del hombre son más cortos que los de los simios, los cuales caen de manera distinta y pueden estirarse en línea recta. La cabeza del hombre está bien equilibrada sobre su columna vertebral y no engoznada por la parte posterior, como en los simios. El hombre tiene que usar protección artificial en climas adversos y en defensa contra sus enemigos. En algunos simios, los hijos recién nacidos se agarran de los pelos de su madre, dejándola de esta manera libre para buscar alimento para los dos. Por otro lado, al considerar la incapacidad de un bebé humano, los años en los que es impotente y que depende completamente de sus padres, y su misma debilidad física, comparada con la de los animales, hace que la idea de una evolución hacia la perfección nos haga pensar que tal progreso supuesto manifestó muchas equivocaciones durante su desarrollo. Al aceptar el hecho de que el hombre es una creación especial, hecho a la imagen y semejanza del Creador, y por lo tanto, con la inteligencia necesaria para adquirir conocimientos, inventar soluciones a sus problemas, y con la capacidad de dominar sobre la naturaleza, entonces es razonable creer que los hombres tienen cada uno un espíritu eterno. No hay ninguna prueba de que los hombres de hoy sean diferentes física o mentalmente de los primeros hombres que habitaron este mundo. Por la comparación de los cráneos de los fósiles humanos descubiertos hasta ahora, se ve con claridad que la cavidad cerebral de nuestros antecesores fueron iguales a las de nosotros. La idea de que los hombres primitivos andaban agachados es pura ficción, sin la menor evidencia a su favor. A pesar aún de todos los dibujos que se describen la fantasía de antropólogos inconscientes. No hay duda de que nuestros conocimientos modernos son diferentes de los de aquellos hombres primitivos, pero siendo trasplantados a un mismo ambiente, tanto ellos como nosotros seríamos iguales. Por otro lado, los músculos del hombre también son diferentes a los de los animales. Solo el hombre tiene músculos peroneos y estos le ayudan a equilibrarse mientras camina sobre sus pies. Ni Charles Darwin ni otro evolucionista ha hecho un esfuerzo para explicar esto, para explicar el origen de dichos músculos dentro del progreso de la evolución. Algunos evolucionistas dicen que hay hombres que tienen los incisos muy grandes, lo cual es de una reversión a su estado de mono, probando así que el hombre es descendiente por evolución de las bestias. Pero preguntémonos, ¿qué quiere decir el que un hombre tiene incisos pequeños? ¿Qué ha evolucionado más que sus contemporáneos? ¿Y qué significa si su hijo tiene incisos normales? Todo el asunto de reversiones es una teoría muy débil. Todo esto carece de evidencia o de prueba. Todo esto merece ser considerado solo como una idea que se le ocurrió a un evolucionista y que años de investigación no han podido comprobarla. En otra lección futura hablaremos algo sobre los fósiles, pero basta decir aquí que no prueban ningún proceso de evolución o desarrollo hacia el ser humano en ninguna forma. Son muchas las ideas y variadas las teorías que nos presentan los proevolucionistas para tratar de hacernos creer que el hombre es el resultado de la evolución, pero no prueban ningún proceso ni desarrollo hacia el ser humano. Continuaremos con este estudio y le invitamos a que nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.